están en desacuerdo con el origen del movimiento, pero se han dado cuenta que se ha ido desvirtuando en el tiempo y que hoy día lo más importante para ellos es justamente no perder el año escolar, especialmente que están alumnos que están en cuarto medio. Y nos convoca hoy día esta iniciativa de poder lograr que se sumen más a este movimiento. Cristian Martínez, Francisco Alguanyi, Giuseppe Giuliani, está con nosotros también un grupo de chiquillas que les acompaña y que pretenden sumar más gente a este movimiento. Cristian Martínez, ¿de qué forma vamos a enfrentar lo que viene? Ustedes acaban de conversar con, tengo entendido, con el municipio, pero tienen audiencia con el alcalde para el próximo martes, tengo entendido. Cuéntanos un poco sobre ello. Bueno, nosotros fuimos en la mañana a pedir una audiencia con el alcalde, hablamos con la jefa de campaña, y por razones de fuerza mayor, digamos, tenemos audiencia hasta el martes 27 a las 12 del día. En caso de que esto tengamos una audiencia o tengamos un espacio antes de ese día, nos va a llamar y nos va a avisar. Francisco Alguanyi, ¿cuál es la iniciativa de ustedes? ¿Cuál es la idea? ¿Se sigue sumando a este nuevo movimiento que no pretende desvirtuar el origen del movimiento, que era luchar por una educación gratuita? Bueno, como se ha dicho siempre, desde el principio, este grupo nuevo nunca ha estado en contra de... está contra el movimiento estudiantil. De hecho, nosotros luchamos por él durante 3 meses largos. Nosotros lo que estamos pensando es, como cuartos medios, nosotros tenemos las PSU y tenemos sueños individuales que no se pueden aplazar por un año. Entonces nosotros hacemos el llamado a los demás cuartos medios, de los demás liceos que están en toma y que están en nuestra misma situación, que están preocupados por esto, los llevamos a unirse al grupo si quieren volver a clases. Cristian, ustedes lucharon por este movimiento, salieron a la calle, cacelorearon, pancartas, pero ¿qué pasó en el camino? Bueno, como estudiante de cuarto medio, yo también apoyé el movimiento y lo sigo apoyando, ¿ya? Como es un tema ya que se ha salido de las manos de muchas personas, tanto del gobierno como de la misma gente de aquí de la provincia, vemos que ya no va a tener una solución pronta, y esto quiere decir que podemos perder el año escolar y ya vamos para eso. Lo que nosotros estamos pidiendo como alumnos de cuarto medio, netamente enfocados en el próximo año, que ya sea los alumnos van a tener que ir a rendir una prueba primero, ir a la universidad o ir a un instituto técnico, pero tenemos que enfocarnos en terminar nuestro año escolar. Tenemos entendido que son muchos alumnos de todos los liceos municipales de acá de Osorno que continúan en la toma, pero gracias a otros alumnos subversivos, no nos han dejado terminar ni comenzar nuestras clases normales dentro de lo que se puede. Cuando tú hablas de subversivo, es que ustedes recibieron también amenazas, un grupo determinado de la gente que está en toma hoy día, para que ustedes no vuelvan a clases. Efectivamente, nosotros comenzamos en clases, se suponía, según el plan que quedó acordado en el DAEM y en la provincial, de continuar clases relativamente normales, solamente cuarto medio, en la Escuela México. Esto comenzaba el día martes, recién pasado, a las 3 y cuarto de la tarde. ¿Qué pasó? Nosotros, al entrar al establecimiento, nos encontramos con un grupo de alumnos que aún continúan en toma, que se pudieron, los pudimos identificar como alumnos del industrial y el comercial, que nos quisieron impedir la entrada, ya, como no lo lograron una vez que estábamos adentro, empezaron a manifestarse que nosotros estábamos en contra de eso, que todos estábamos luchando por un mismo movimiento. Luego de eso, ellos tuvieron una reunión en la cual plantearon que si nosotros seguíamos en clases relativamente normales, ellos iban a tomarse la Escuela México. Por una razón, esa razón, y también por un hecho de que la provincial va a hacer cobrar las 2 horas que la Escuela México nos había cedido a nosotros diarias para hacer las clases, la dirección del colegio decidió no seguir con el plan que teníamos de dar clase en la Escuela México. Francisco, usted está muy desesperado con esto, parece. Ya está en una etapa, en el punto casi de quiebre. Sí, pues estamos prácticamente el último minuto del partido, porque se dio el... no se corrió la PSU hasta ahora. O sea, el 27-28 de la PSU, por ahí, no se corrió, el gobierno no la quería correr. también por medio de presión para que nosotros volvamos a clase. Entonces nosotros tenemos ese miedo, que no podamos terminar el año y por ende no podamos dar la PSU. Muchos de nosotros estamos preuniversitarios y preparando la PSU, y si no hacemos la PSU este año será como plata perdida. ¿Qué grado de negligencia hay entonces? ¿Ustedes piensan que esto ya es más una cosa más política que una cuestión del movimiento que comenzó muy bien originalmente? Claro, comenzó bastante bien. Nosotros que la negligencia creemos que es tanto de los alumnos que están en toma como del sostenedor de los colegios municipales. ¿Por qué? Porque nosotros, si queremos continuar clases, somos alumnos que estamos decididos, más de 150 alumnos de cuarto medio del Liceo Luterio Ramírez por lo menos, porque no hemos tenido contacto con los demás liceos, pero creo y creemos todos que somos más, que aún no han llegado. Pero ¿qué queremos nosotros y cuál es lo que pensamos? ¿Cuál es la negligencia que entendemos nosotros que ya no nos quieren dar una solución para que nosotros terminemos el año escolar relativamente como se corresponde? Nosotros pensamos también que deberían de darnos, se planteó el hecho que continuemos en clase en otro establecimiento, en alguna sede, en cosas por el estilo, pero tenemos el miedo que lleguen de nuevo los alumnos, los subversivos que llegaran y fueran a interrumpir nuestra jornada normal de clase. ¿El llamado para quién entonces? Porque aquí hay una suerte de, con una especie de contra, de que se pasan la pelota unos a otros, pero ¿corresponde definitivamente al municipio entregar la solución a ustedes? Que son, así como se le entrega la posibilidad de expresarse a un grupo, también la posibilidad a ustedes de volver a clases, ¿no? Claro, como todos sabemos, el sostenedor es el único que puede desalojar y dar una solución a este problema, y el único sostenedor es el alcalde, y el alcalde, como sabemos, es ni fu ni fa, y está ahí, pues, ni a favor ni en contra. Además, como es oposición, le conviene que este movimiento siga para el gobierno. ¿El 12 es la junta con el alcalde? No. ¿El próximo martes entonces? Sí, el próximo martes. Ya, ¿qué esperan de esa reunión? Sacar humo blanco. Mientras tanto, ¿qué? Bueno, nosotros vamos a tratar de, usando una palabra que no se malinterprete, vamos a tratar de radicalizar el movimiento de tratar de volver a clase, haciendo un llamado a todos los alumnos que de otros liceos que quieran volver a clases, que nos unamos para que seamos más, porque hemos visto que las marchas que están a favor de pedir fin al lucro y cosas así, mientras más, mejor. Nosotros qué queremos, que no tengan miedo, que se unan, y pedir, vamos a llevar nosotros en la audiencia con el alcalde, vamos a llevar un tipo de solución para ver él qué opina de esto. Correcto. No sé si quieres agregar algo más, Francisco. Bueno, con nosotros, él dijo que íbamos a radicalizar el movimiento. No estoy muy informado, me explicó de antes que fue ayer, la reunión donde también las personas que están en toma, nuestro compañero, decidieron también radicalizar el movimiento, pero acá en Osorno. Entonces, él podría explicar un poco más porque yo no estuve. Claro, ayer en las noticias, en el canal Linet, salió el comentario de los dirigentes de toma en este momento, que dijeron que iban a radicalizar el movimiento. Ahora, que no se malentienda que va a ser con violencia, pero lo van a radicalizar. Entonces, si ellos quieren radicalizar más aún de lo que está, nosotros también. O sea, nosotros ya empezamos ya y no vamos a parar hasta que volvamos. Solo un minuto. ¿Consideran ustedes injusto lo que está pasando, que un grupo de alumnos, no más de 20 por cada colegio, tengan tomado un establecimiento que tiene más de 1000 alumnos, donde hay actos, incluso han desarrajado puertas, sí, han robado? Hay una pérdida aproximada de más de 15 a 20 millones de pesos en pérdida de lo que ha sucedido en robos y todo lo demás. ¿Es un poco justo o injusto? Yo puse el ejemplo hoy día del alcalde en Santiago Provincia, el alcalde de la B. Él por mucho menos desalojó dos establecimientos, en Las Targas y el Liceo de Niñas, parecera. Sí, correcto. Y los desalojó y puso guardias día y noche para que no se vuelva a repetir las tomas. Entonces yo no explico por qué acá no se puede hacer eso. Ya, pero tienen una entrevista pendiente con el alcalde el próximo martes. Mientras tanto, ustedes se junten y van a sumar más gente a este movimiento. Queremos sumar más gente al movimiento, justamente. ¿Cómo se contacta con ustedes para irnos? Facebook, siempre. ¿Facebook? ¿A nombre de quién? ¿Algún dato importante? Consuelo Rojas. Consuelo Rojas. Consuelo Rojas, ella administra también un grupo que, ¿cómo es el grupo? Lero Volvamos a Clase. Ya, Lero Volvamos a Clase, así está en Facebook. Pero búsquenla también por Consuelo Rojas, ella está dispuesta Consuelo a responder todas sus dudas. Soltera sin compromiso. Y también se pueden comunicar con nosotros. ¿Tu Facebook cuál es? Eh, Cristian Tereucán. Justamente. Ok, Cristian Tereucán. ¿Y aquí me busquen por Francisco Aleguanji? Sí, y vamos a dar tu teléfono también para quienes nos llamen por teléfono, porque había gente que después que saliste tú al aire durante la mañana, hubo mucha gente que nos llamó preguntando cómo se contactaban con ustedes. No, podemos aclarar cualquier duda. Cualquier duda. Ok. ¿Pero ustedes van a estar físicamente en algún lugar? No tenemos lugar porque no nos quedan recibir en ningún liceo. Ok, pueden ahí conversar con el gobernador a lo mejor para que pueda cederle una especie de espacio donde ustedes puedan recibir a los demás. O el director provincial de educación, que también creo que podría tener disposición. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Éxito y ojalá que esta lucha llegue a bien. Ojalá. Para todos en general. Y buenos días para todos los que pusieron atención a este mensaje. Sí. Hasta luego.